Buen día, soy Ariadna Bosch, estoy con Carlos Mañé, director de Derechos Humanos. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos obviamente son los derechos fundamentales de todo ser humano, están contemplados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen rango constitucional. Esta área específica del gobierno se encarga justamente de velar, promover y defender los derechos humanos. En San Juan, ¿cuánto se avanzó políticas de protección a los derechos humanos? Bueno, esta área existe institucionalmente desde el año 2008 y obviamente ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ha tenido una impronta muy particular en la otra gestión y en esta hemos querido ser mucho más amplios en nuestra mirada de los derechos humanos y no solamente circunscribirnos al espacio Memoria, Verdad y Justicia, que sin duda es muy importante, pero que nosotros no queremos dejar de lado otros derechos que están contemplados en nuestra Constitución también. ¿Qué sitios de memoria existen en San Juan y qué se hace en ellos en la actualidad? Bueno, los sitios de memoria de San Juan son la ex legislatura, ubicada en el Parque de Mayo, la Marquesita y el Servicio Penitenciario Provincial. Son los tres sitios de memoria reconocidos, ¿sí? Pero bueno, también hay otros espacios que están en vías de reconocimiento también. Han sido lugares clandestinos de detención también en su momento. ¿Cómo cuál? Como el Distrito Militar San Juan, que también como la misma Central de Policía en su momento. Y sin ir más lejos, también tenemos información de algunos testigos de la época que inclusive han habido en comisarías alojados a algunas personas transitoriamente hasta que, bueno, han sido puestos en algunos casos a disposición de la justicia en la primera etapa del proceso militar y en otros casos, bueno, lamentablemente han pasado por los sótanos que nosotros hablamos, los sótanos del poder, y que bueno, es una lucha permanente e incesante de aquellos que son hijos y nietos de desaparecidos para que esta memoria colectiva siga viva. Bien, ¿hay alguna agenda de actividades de derechos humanos? Bueno, nosotros siempre tenemos actividades, por ejemplo, hemos firmado convenios con los municipios para dar jornadas de capacitación, tanto para funcionarios como para los empleados, y una vez que avancemos con esas jornadas de capacitación también vamos a hacerlo extensivo a los centros de jubilados y a toda institución que lo requiera. Como te digo, este es un área que promueve y defiende los derechos humanos en toda la amplitud de la palabra. Bien, ¿qué lugar tiene que ocupar el Estado en relación a la memoria y a los derechos humanos? Bueno, yo creo que ocupa un lugar importante y relevante porque es el garante de que esa historia se mantenga viva. Sin ir más lejos, en esta área nosotros tenemos el Archivo Provincial de la Memoria, arquitecta Virginia Rodríguez, que está en el subsuelo del Centro Cívico y que contiene mucha documentación referida a los hechos acaecidos durante la dictadura militar en la provincia de San Juan. ¿Qué proyectos a futuro tiene usted pensado en materia de derechos humanos en nuestra provincia? Y por sobre todas las cosas, que tomemos conciencia de que es una lucha de todos los días y un compromiso de toda la sociedad defender los derechos de todos. Y también que tomemos conciencia que así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, bueno, creo que en ese camino nos vamos a encontrar con muchas instituciones que entendemos que es una lucha de todos los días. Y bueno, yo creo que el gobierno de San Juan en ese sentido está trabajando fuertemente para ello. ¿Usted como director de esta área de comunicación con las otras provincias y proyectos en común? Bueno, nosotros con Buenos Aires tenemos mucho, mucho vínculo. Si bien es cierto de que es un gobierno nuevo y que inclusive en este momento todavía hay lugares que no tienen autoridades nombradas, ya hemos establecido contactos para trabajar en capacitaciones, trabajar con el espacio de la memoria y también con otras provincias que tienen sus archivos provinciales. También vamos a trabajar en forma mancomunada para intercambiar experiencias y poder crecer porque, bueno, como todo, nosotros tenemos nuestra visión, nuestras características propias y ellos tienen las de ellos, pero bueno, hay algunas experiencias que son comunes también. ¿Hay una agenda en común entre todos los sectores de derechos humanos? Mira, acá en la provincia de San Juan nosotros hemos abierto las puertas de esta dirección a todos los organismos de derechos humanos. Algunos se han acercado, han venido, nos han dado su visión, nos parece perfecta, nos parece respetable y obviamente queremos trabajar en forma conjunta con ellos. Y en cuanto a instituciones, a nivel gubernamental, como te decía recién, en algunas áreas todavía no hay funcionarios nombrados y también hay una visión, a veces no es la misma, de algunos funcionarios nacionales con la que puede tener la provincia de San Juan, pero eso no significa que no podemos llegar a algunos puntos de acuerdo. Bien. ¿Qué lugar y función crees que deberían tener los sitios como el Refugio de Libertad de Córdoba, que han sido centro de detención clandestina durante la dictadura? Bueno, yo creo que ellos han avanzado muchísimo y yo creo que en ese sentido son un ejemplo a seguir por la provincia de San Juan. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sitio de la memoria importante que quisiéramos rescatar, que es la ex legislatura, pero las condiciones edilicias por ahí no lo permiten. Así es que si la situación económica mejora y la situación financiera de la provincia obviamente mejora, estaremos en condiciones a lo mejor de hacer algún tipo de trabajo de restauración que nos permita transformarlo en un espacio de memoria que puedan visitar todos los sanjuaninos. Bien, muchas gracias. Gracias a vos.